Esto es un nuevo estilo, una elegancia. Por quererme hacer el vivo, me metí en tremendo lío. Cuando la vi, creo que estaba en el paraíso. Me pellizqué y comprobé que no era un espejismo. Y pregunté a los vecinos del pueblo si aquello era un ángel o era una mujer. Y me dijeron que salía una vez al año, que coincidía con las fiestas del aniversario, que no había un hombre que no la deseara y solo esperaban el volverla a ver. ¡Azúcar! Con estilo. Con estilo. Este es el mejor show, no apto para cardíacos. El mejor sonido. La fuerza que manda. DJ Alexander. Nueva tecnología y mucho más poder. Muéstrale al público tu talento. Ella es para ti, nada más. Solo para ti, nada más. ¡Estoy furiosa! ¿Ah? Aquí viene mi cocha pechocha. Merengue. Mix. Conozco yo una mujer que al caminar es un ciclón. No, señor. Algo exclusivo y 100% retornable. Ay, mamá, todos los negros tomamos café. Ay, mamá, es el show musical que te hace vibrar. DJ Alexander. Música. Alexander. Estás disfrutando solo mezclas al estilo de Alexander, el Super DJ. This is Michael Jackson. This is Vincent Price. Michael Jackson is... The Thriller. Do we both say it? Say it together. Hi, this is Michael Jackson. And this is Vincent Price inviting you to... The Thriller. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. El nivel superior al que todos quieren llegar. DJ Alexander, con calidad para exportar. Alexander, el Super DJ. DJ Alexander Castillo. El Pecas. el estilo. María Santísima, ¿qué será lo que me pasa? Son dos piernas que tiene. Sí, señor. ¿Qué batata tienes, tienes? Esa negra, caramba. ¿Qué batata tienes, tienes? Esa negra, caramba. Dale hueso. En versión merengue. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. El número uno, DJ Alex. ¿Te gusta? A brincar, a sudar, todos a vacilar con Sandy Papo, otra vez llegó la hora de bailar. A brincar, a sudar, van a vacilar con Sandy Papo, otra vez llegó la hora de bailar. Un estilo contagioso y música pesada, con el ritmo del momento yo te voy a poner a gozar. Un estilo contagioso y música pesada, con el ritmo del momento yo te voy a poner a gozar. ¿Cómo lo ves? Papo está cantando otra vez y junto a Sandy ponemos tu cuerpo a mover. Vamos a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Saber que si me voy, de seguro que yo voy a volver. Soy un poema, esto no me puedo dormir. Y es que todas las mujeres mira son para mí. Baila mi reggae, reggae. Disfruta de esta canción. Tengo dinero, mujeres, carro y una mansión. Yo vivo bien, aunque no sea un ricachón. Soy el amante y tú eres el santo cachón. Tengo sabor, es que yo hago bien mi labor. Por eso todas las chicas quieren que yo le haga el favor. Soy el que sé, me llaman el rapero mayor. Dominicano, Nueva York. Alce la mano, mano, porque venimos como un toro. Con toda la gente bailando y haciéndome el coro. Vamos a bailar como dice el coro. Vamos a bailar. Vamos a bailar como dice el coro. Vamos a bailar. Que baile mi gente. Vamos a bailar como dice el coro. Vamos a bailar. Vamos a bailar como dice el coro. Vamos a bailar. Muéstrale al público tu talento. Ladies and gentlemen, have you heard? So spread the word. Well, hit me on the one and don't delay, cause the dream team is here, we're gonna make your day. We came here to kill, and this is our deal. If the music don't get you, then the blind looks real. You gotta get what we got, even get a surprise. And what you need to keep the jive alive. So without hesitation, you'll see what we're about. The L.A. Dream Team is in the house. Well, I'm over your radio once again. Rudy Pardee, I'm your best friend. Let's take it to the stage and feel better by the pound. My name is Pardee, and I'm gonna throw down. In case you don't know who I be, I go by the name of a snake, but be I just face it to the fact that I'm proud to be black. Do the best that I get to win my fly girl back. Ladies and gentlemen, boys and girls. Mi castigo fue quererte. DJ, por favor, para la música. Ah, porque tienes mucho calor. No te apures, que eso, nena. Ahora mimita te voy a refrescar. Si quieres descocotarse o de gozarse el espinazo, no vaciles mi amigazo y ven corriendo este can. A sudar la gota gorda bailando con DJ Alexander. ¡Suena! Americanizado. En el Sampler. Control total. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Suena. decirme adiós, porque te fuiste vida mía, sin decirme adiós. Qué tristeza dejaste en mi alma y dolor en mi corazón. Qué tristeza dejaste en mi alma y dolor en mi corazón. Merengue. Aquí, Juana, la cubana. Baile como Juana, la cubana. Las chicas Sampler, el super espectáculo creativo. Alexa DJ. Lo que ya experimentamos e innovamos. Alexander con su baúl de la salsa. Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va, y va y se va, y va y se va. Iba y se va, iba y se va, la, la, la. Pero pa' abajo, que son un peligro arriba. Se llenan las manos de lechón, después se limpia con la cortina y por eso. Pero pa' abajo, que son un peligro arriba. Allá. se lo dejan como piscina, tú ves. Mídelo pa' abajo, que son un peligro arriba. Se jaltan y beben y se enferman. Después te dicen, señora, ¿tiene aspirina? Están entrando en un mundo distinto. En el corazón siento pena por mi barrio, por su triste situación. Las costumbres de ayer ya se perdieron, porque respetar, señores, no supieron. Salsa al estilo de DJ Alexander. Ahora que te digo lo que siento, solo te pido una oportunidad. Es imposible desistir de esto. Ahora que no puedo detenerme, ahora que no quiero ilusionarme, anímate. Me estoy enamorando, amor, si tú me amaras, te entregaría. Estás escuchando el ritmo del momento, el reggaetón con DJ Alexander. La F junto a la A y la F, tú sabes. Entra al cuarto, sube el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao. Mantente caliente, cuando te miras al espejo dime cómo te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya, métele caliente, métele caliente, métele caliente. en el motel. Soy igual que tú. Con tu animal, me lo voy a tirar. Con tu animal, me lo voy a llevar. Matucando. Alexander. Démosle un aplauso a Alexander.

a su máxima expresión. Vamos a nadar a través de la galaxia. Vamos a jugar otra vez a nadar a través de la galaxia. Vamos a jugar otra vez a nadar a través de la galaxia. As I know it'll be, Alexander. Hasta este momento tuvimos el placer de haberles acompañado con nuestra música. Será hasta la próxima vez. Gracias y muy buenas noches.